Bueno, nos quedan 10 minutitos para charlar con María Eva Ayala sobre lo que es este estos encuentros programáticos. ¿Cuántos más quedan, Eva, de acá a nada, al 24, dentro de unos días, nada más que cierra ya todo y hay que confirmar si sí o si no, básicamente? Sí, en realidad nosotros seguimos reuniéndonos de manera permanente. Vamos a ver si hoy se concretan algunas reuniones más. Y bueno, después ya vamos a estar haciendo un cierre interno para poder presentar el acuerdo programático a los vecinos y las vecinas. Esto de plantear el programa más allá del objetivo general, ¿no? No confundir un objetivo general, una expresión de voluntad, una voluntad de transformación con algo que realmente requiere de una mirada seria, atenta y responsable. Y bueno, es desde ahí que estamos trabajando en los programas y en los acuerdos más integrales. ¿Y la política? ¿En qué momento se la política? La rosca, digo, que a veces son momentos de rosca, digo, más allá de este debate que es enriquecedor, y por eso yo arrancaba la entrevista diciendo, che, arrancaron al revés, y eso está bueno, de queremos esto, a ver, coincidimos en esta, digo, bueno, vamos a buscarla y vemos a cómo la buscamos. Ahora hay que ver eso, digo, esa rosca, digo, se debate a la par, ya está debatida y el día del cierre de listas se va a dar a conocer, digo, cómo lo van manejando todo eso. Y cómo, digo, la otra pregunta que me parece que viene de la mano y es la que más incomoda es, ¿cómo le implosiona a ustedes la participación de Manini Irigaray en esta historia? Bien, estamos en un debate permanente a la par entre lo que son los acuerdos programáticos y, por supuesto, los acuerdos sobre la conformación de una lista. Creo que en los dos ámbitos y en los dos espacios lo estamos haciendo de una manera muy fluida, encontrando justamente esto, ¿no? Bueno, es Mar del Plata adelante, primero pensamos en la ciudad y entonces desde ahí la verdad es que la construcción está fluyendo y no nos está haciendo complejo el trabajo, ¿sí? Uh-huh. Creo que hay coincidencia desde ahí. Luego, con respecto a Manini Irigaray, nosotros es lo que venimos planteando tiene que ver con que están las instancias para presentarse, están abiertas las posibilidades de que se presente la lista para ir a las PASO. Creemos que el camino para dirimir diferencias justamente tiene que ver con el ámbito de la democracia. Este camino no está bajo ningún aspecto cerrado y no hay nada que impida que eso suceda de nuestra parte. Estamos totalmente abiertos a que se diriman en los ámbitos adecuados para hacerlo. Bien, bien. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde? La última de mi parte, no sé si Claudio le quedará alguna más. Imaginando un triunfo y que el 10 de diciembre se asuma, pregunta remanida, por ahí no soy muy original, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer en el momento de sentarse en el lugar? No voy a decir quién, si él o ella, pero quien fuere, digo, ¿por dónde se va a tener que arrancar acorde a todo lo que fueron recogiendo ustedes en la previa y a lo que vienen charlando ahora en esos encuentros programáticos? Te voy a dar dos formas de verlo. Por un lado, creo que en lo concreto, Mar del Plata necesita una respuesta para la seguridad y para la salud en términos de una urgencia, diría que es la emergencia de Mar del Plata. Claramente esto tiene que tener un abordaje prioritario, debe tener el presupuesto adecuado, como en su momento hizo Acción Mar Platense, pasar el presupuesto de la salud del 1% al 10%. Bueno, hoy hay que resolver lo que está pasando en términos de seguridad y de salud pública. Ahora, creo también que lo que requiere prioridad siempre es aquello que necesita un proceso. Sí, es decir, claramente una obra pública necesita un proceso, pero los procesos sociales, los procesos de construcción, los procesos de construcción sociocomunitaria que van a dar respuesta, que le van a quedar como recursos a esa población, a esa comunidad, a esa persona en un barrio determinado, tienen que ser los primeros que comiencen a pensarse en sus diseños y ejecuciones concretamente. Digo, diseños más allá de el primer planteo que nosotros podamos llevar como programa ya desarrollado, sí el diseño y dentro de la administración pública sería, ¿no? Entonces, me parece que esas respuestas que son las que tienen más tiempo para consolidarse y más tiempo para empezar a brindar resultados. Por otra parte, te digo, comenzar concretamente planteando cuáles son los objetivos y mostrando resultados. Porque luego empezamos con esto de que a mí me parece que esto lo veo rojo y a mí me parece que esto lo veo azul y parece que esa... dirimir esas cuestiones finalmente quedan en la nada. Me parece que sí, Mar del Plata necesita mostrar resultados, volver a tener un centro de análisis estratégico del delito que te dice en qué lugar está el delito, cuándo hay delito, cuándo sube, cuándo baja, que sea transparente para que la ciudadanía acceda en el momento en que quiera hacerlo en cada uno de los ámbitos y en cada uno de los objetivos que nos planteamos. Entonces me parece que ahí están las cuestiones centrales. La última, Claudio, ¿tenés ahí? Sí, Eva consultaba, o pensaba, mejor dicho, cuánto puede coartar este encuentro marplatense, la coyuntura a nivel nacional y las resistencias propias de la ciudad que le ha sido esquiva a un proyecto progresista, digamos. ¿Cuál de los dos puede ser la variante que coarte esta iniciativa? Yo creo que lo que los marplatenses tienen hoy que decidir es si quieren seguir como están. Si quieren seguir así o no. Digo, esa es una primera definición, una primera decisión que entiendo de alguna manera trasciende en una primera instancia, por supuesto que está todo absolutamente vinculado, pero en una primera instancia trasciende lo que está pasando en otros lugares, porque Mar del Plata viene de un proceso de 8 años de muchas interrupciones y de muchas cuestiones que han dejado de estar y han dejado de tener respuesta. Seguramente otras que incluso necesitaban ser mejoradas y no lo han sido. Entonces, me parece que en principio hoy Mar del Plata necesita pensarse desde la propia ciudad y buscando las propias respuestas. Luego, las resistencias que pueda haber con respecto a las posiciones y a ciertos prejuicios sobre las posiciones ideológicas que pueda tener la ciudad, me parece que deben ser reconversadas en relación justamente a estas necesidades que tiene la ciudad. Creo que tenemos una oportunidad de pensarnos en términos estratégicos de crecimiento integral de Mar del Plata, un crecimiento que le va a impactar a un barrio y que le va a impactar a la centralidad, un crecimiento que va a impactar para un desarrollo de su parque industrial de la ciudad, para un desarrollo del empleo marplatense. Creo que necesitamos repensarnos desde ahí y seguramente podamos trascender esos prejuicios o esas prenociones que trae la ciudad hace algunos años. Eva, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a la radio, haber charlado un rato. Obviamente de acá en adelante volveremos a hablar porque entramos ya en etapa de campañas y de nombres y demás. Así que gracias por haber venido y seguramente estaremos nuevamente en contacto. Un placer, gracias a ustedes. Pasaba Eva Ayala, una de las hacedoras de este encuentro marplatense, esta conjunción entre Acción Marplatense y el Frente de Todos.